gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 137, aquí Alex Nation, y en compañía directamente desde algún headquarter oculto en Minnesota, aquí está Mr. Gatonejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Pues Pepe, todo bien, mano. Ya, bueno, estamos aquí, dúo, el dúo dinámico, ya que nuestro partner, ¿verdad?, que completa este Threesome Geek, no está hoy. Mash, ya nos había expresado que hoy pues no iba a poder grabar, tenía un compromiso, una actividad. Oye, Juan, ¿tú no te has dado cuenta que últimamente como que Mash tiene muchas actividades de farándula y cosas? Así es el mundo del artistaje. Exacto. Eso, ¿cómo es que le llaman en Estados Unidos a eso? Al show business. No, The A-List, algo así. Ah, sí. Mash A-List. Mash es A-List, yo soy F-List. Pero nada, I'm not the list. Juan no quiere entrar en ninguna. Nada, pero como pues nada, no va a estar hoy, pero hoy le metemos aquí Batman y Robin. No peleemos quién va a ser Batman y quién va a ser Robin. Déjalo ahí, sin comentarios. Ya. En fin. Bueno, nada, pues antes de arrancar, ¿verdad?, con nuestra agenda para hoy. Juan, preolímpico de baloncesto. O sea que toda la semana pues mencioné al Guito de cómo íbamos, ¿verdad?, acá en la selección de Puerto Rico. Puerto Rico pues arribó en la quinta posición del preolímpico. No pudo obtener la clasificación directa a las Olimpiadas, por lo que tiene que seguir repechaje. El problema de los repechajes, amigos fanáticos, es que en ese torneo se enfrentan a equipos de Europa y de otras naciones, que por lo general estos equipos son sumamente fuertes, son equipos bien difíciles para Puerto Rico. O sea, en los repechajes a Puerto Rico no le ha ido muy bien en los últimos años. So que desafortunadamente, ¿verdad?, por más que quiera, soy realista, no nos va muy bien en el repechaje, pero nada, por lo menos estamos dando la batalla. Para sorpresa, el torneo ya finalizó, quedando campeón el equipo de Venezuela. Bueno, eso fue la sorpresa más grande. Yo me enteré porque Alex me lo acaba de decir antes de comenzar el show, y yo, ¿qué? ¿Venezuela? ¿En serio? Venezuela le ganó a Argentina en la final del preolímpico. O sea, y Argentina, ustedes saben, gente, que digo, para los que siguen baloncesto, saben que Argentina es una potencia de baloncesto. Ahí estaba Scola, que el tipo se fue como el mejor anotador del preolímpico, y yo creo que el más valioso, si no me equivoco. Y pues Venezuela logró sacar ese juego. Pero también, ¿cómo Venezuela llegó a esa final? Ganándole a Canadá. Canadá era el equipo favorito a ganar esa clasificación a las Olimpiadas. El Canadá presentó un equipo que está constituido de 9 jugadores que están en la NBA actualmente. O sea, que era un equipo montado, digamos, como dicen en la calle. Y lamentablemente, un trabuco es lo que tenía. Un trabuquito. Y desafortunadamente no clasificaron. Ahora también tienen que ir a un repechaje. Es fuerte, es fuerte. El camino a las Olimpiadas no es tan fácil, gente. Es duro, es duro. Así que, pero nada, estamos ahí. Así que ahora sí, de vuelta a nuestra programación regular aquí de Nivel Escondido. Billy, mal a nosotros hablamos de deporte, pero sorry. Bueno, y nada, gente, antes de arrancar con nuestra agenda, como siempre, vamos a ver qué se conmemora esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 15 de septiembre de 1965, estrena en CBS la serie Lost in Space. 16 de septiembre de 1994, abre en salas de cine la película Time Cop. 17 de septiembre de 1978, estrena la serie Battlestar Galactica en la cadena televisiva ABC. 18 de septiembre de 1973, nace en Oklahoma, Estados Unidos, el actor James Marsden, conocido por interpretar a Cyclops en las películas de X-Men. 19 de septiembre de 1989, estrena en ABC la serie Doogie Howser MD. 20 de septiembre de 2002, estrena la serie Firefly en la cadena televisiva Fox. 21 de septiembre de 1950, nace en Illinois, Estados Unidos, el actor Bill Murray. Bueno, gente, ahora sí estamos de vuelta, vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, vamos a ver si logran adivinar a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía. Juan, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando con usted? Veo aquí en su lista que le pude darle al gaming esta semana. ¡Woo! Ya le metí varias horas. Mayormente el domingo pasado le estuve dando a Batman Arkham City. Ya yo terminé el juego, pero me quedé haciendo pues misiones opcionales. No completé nada en particular, simplemente me fui por ahí a kick ass. Martes estuve jugando Metal Gear Rising Revengeance y pasó algo, pero una cosa brutal. Yo estoy jugando y de momento entra al canal, entra al chat, Gary Sudeikis. Si le suena familiar el nombre, fue porque hace unos cuantos podcasts atrás nosotros hablamos de ella. Ella era la muchacha que estaba haciendo el maratón de Just Dance, que iba a estar 130 y pico de horas, 138 horas, bailando continuamente a beneficio de Extra Life. Y entonces, ya durante la semana anterior, Gio, un compañero de nosotros del equipo, como que la había contactado vía Twitter. Y como que le había dicho, mira, nosotros somos de Extra Life Puerto Rico y tenemos un canal en Twitch, si quieres algún día de esto, date la vuelta, nosotros hacemos streaming todos los días. Mano, y ese martes llega ella al canal, super cool. Yo aproveché para hacerle un montón de preguntas, curiosidad del maratón, que como ella entrenaba. So, fue super, super cool. Uh-huh. El video quedó archivado en el canal de Extra Life Puerto Rico en Twitch. Si quiere verlo, puede ir ahí. Le puedo adelantar que puede darle hacia adelante como hasta el minuto 33 aproximadamente. Ahí es que como tal ella entra al chat. Uh-huh. Pero ya, tremenda experiencia. Me encantó que estuviera en el chat. Super cool. En cuanto a Metal Gear, Vengeance, pasé el boss que no pasaba la otra vez. Me dio más trabajo del que yo esperaba. Porque en el test run lo le gané a la primera. Y en este me tomó 3 intentos. Pero nada, después de eso seguí hacia adelante. Y después de eso no había mucho problema. Tuve una batalla con un boss. Yo creo que estuve peleando como 15 minutos. O sea, no moría. Pero estuve como 15 minutos peleando. Y es que a mí se me olvida. Y como que no lo proceso en medio de estar atendiendo el chat y todo. Que en el juego tú tienes armas, tú tienes como que un RPG y cosas así que puedes utilizar. So, después que finalmente se acabó la batalla, Joe me dice, comenta en el chat como que mira, podías tirarle con el RPG, pero lo que hiciste funciona también. Y yo, wow, si lo hubiera tirado con el RPG probablemente hubiera terminado esto hace 5 minutos. Eso fue cuando estabas peleando con la tipa que tiene un montón de brazos, ¿verdad? Esa misma. Ya, Gio me dice que cuando está de lejos le podía tirar con el cohete. Y, porque poquito a poquito era que yo le iba quitando vida. O sea, no podía, en ningún momento podía hacerle un buen combo. Entonces era como que cuando la agarraba, aquí le daba un cantacito allá, hasta que finalmente le bajé la barra completa. Pero ya, super cool el juego. Este martes continúo con él. Me voy en esa, voy a seguir de que todos los martes con la misma, a ver si termino el juego. El juego pinta que es largo. Así que ya, yo creo que tendré bastante. Yo creo que llega Extra Life y todavía estoy con el juego. Aparte de eso, estuve ayer por la noche viendo The Theory of Everything, que esta es la película biográfica de Stephen Hawking, del Dr. Stephen Hawking. Esta película fue nominada a varios Oscars. Creo que ganó un Oscar, pero no fue por Best Picture. Yo creo que fue Mejor Actor o Mejor Actriz. Vea, muy buena la película. Me gustó. Algo triste, pero uplifting, inspiring. So, si tienen una oportunidad, véanla. Y también estuve jugando un poquito. Esto sí que fue muy poquito. Fue como alrededor de hora y media. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. En esta ocasión no me dediqué a hacer misiones de historia, sino me puse a hacer los side ups. Que si rescata esto aquí. Y había un side up que me decía, rescata un goat. Y yo, ¿será un goat? ¿Será una cabra en verdad? ¿O será que goat es un code name de alguien? I don't know. Y cuando voy, en realidad era una cabra. Tenía que dormir la cabra y cogerla con el Fulton y mandarla. Y yo, ¿what? Pero ya, hice eso. Hice varias misiones así de side up y me quedé en esa. No sé si hoy tengo oportunidad de jugar, pero la semana espero regresar y entonces por lo menos hacer un chapter de historia como tal. Y aparte de eso, nada más, mano. Pues very good, my friend. Pues yo de mi parte, hermano, yo estuve jugando un poquito el miércoles. Estuve jugando Destiny luego del update. Ya habían anunciado que esta semana iba a caer un update de 18 gigas y pico. para el juego. O sea, básicamente esto es el juego nuevo, o sea, el contenido nuevo que va a bajar este martes, ¿verdad? De Tekken King, pues ellos ya pues tiraron este avance de este super update. Y digo super update porque, bueno, ya lo dije, 18 gigas. Yo pues obviamente tengo mi consola stand-by para cuando bajen update, pues bajen automático, no tengo que estar esperando nada, mano. Y saco de trabajar, llego aquí con esa emoción, el update, mano, cuando... No tenías espacio. No, cuando llego, yo miro la consola y veo que la bombillita anaranjada cuando está stand-by no está prendida. Y yo como que, oh, oh, y le pregunté para esto, pregunta, ¿aquí se fue la luz hoy? Me dijo, sí, ahorita. Y yo, tan, tan, tan, tan. Inserte sonido de Darth Vader. En fin, este, pues efectivamente, el update se quedó a mitad. Bueno, básicamente empezando. Yo lo dejé bajando toda la tarde. La cuestión fue que ese martes no pude probar el update. Fueron bien pocas personas de los amigos míos que jugamos mucho que lo pudieron probar. Muchos tuvieron problemas que también se les fue la luz. Las conexiones a internet estaban bien malas. Bueno, un desastre. Fueron bien pocas las personas que lo pudieron probar. Ya el miércoles, cuando llegué a trabajar, pues ya había desinstalado todo, ya había hecho todo de qué sé yo qué, y puedo probar. Lo único que puedo decir es que básicamente el update transformó el juego por completo. O sea, ya no es el mismo Destiny de antes. O sea, ellos le dieron una pulida a todo, tanto en visuales, voice acting, porque todos saben que cambiaron la voz del primer actor, que era Peter Dinklage, ahora es Nolan. El Dinklebot ya se fue. El Dinklebot ya se fue, ahora es el Nolan, el Nolanbot, que está bien porquería. La manera de cómo usted hace los bounties, ahora son quests, bueno, un montón de cosas. O sea, tú te quedas como que, wow, o sea, este era el juego que debió haber salido hace un año atrás, y vino a salir ahora. Tú sabes, cambiaron el intro. Ahora usted, cuando prende el juego, ya no dice Destiny. Ahora dice Destiny The Taken King en la primera pantalla. O sea, ya el juego tiene todo ready para este martes. Cuestión de que este martes, pues ya si ya usted hizo su pre-orden digital, pues baje la pre-orden, se instale y básicamente a lo mejor un pequeño update de algunos megas, porque ya el update grande ya bajó. O sea, no va a bajar este martes. Sí, siempre bajará algo, pero no debe ser algo que sea extremadamente molestoso. Se desbloquearán, obviamente, todas las misiones de las nuevas historias, todas las expansiones, todas las nuevas armas, todo lo nuevo que hay, el rey, todos los strikes. En fin, el martes se desbloquea todo. Que aunque todo lo tenemos ahí, por ejemplo, está todo bloqueado. O sea, obviamente hay que esperar hasta el martes. Pero te digo, la diferencia es del cielo a la tierra. O sea, ellos cambiaron hasta los vaults. Los vaults ahora son completamente distintos. Ya no son los mismos vaults. Vaults es lo donde usted guardaba sus armaduras, las armas, todas estas cosas. Esto lo cambiaron por completo. Ahora están por clases, por tipos de armas, tipos de colores. Bueno, hay un montón de cosas. La cuestión es que está todo estéticamente bonito. Solo estamos esperando ver cómo el juego se va a desempeñar cuando el martes se desbloqueen las misiones nuevas de la historia nueva. Saber cómo ver los cambios nuevos, saber la dinámica, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que probar, o sea, porque básicamente estamos todavía rodeados de las mismas cosas que están en cuanto a eso, pero queremos ver más, o sea, queremos ver este martes cómo se comporta el juego ya una vez todo el mundo esté conectado haciendo los raids, haciendo los strikes, los nuevos mods del Crucible, que es el multiplayer competitivo, en fin, todo eso, pero por lo menos hasta el momento me está gustando lo que estoy viendo, me tiene bien convencido hasta ahora. So, vamos a ver qué pasa este martes. Ya desde ahora, Mash, mala mía, ya a partir de martes vuelvo otra vez y voy en el mundo de Destiny por un montón de tiempo. Sorry. Por lo menos por 11 meses. Por los próximos 11 meses me pierden. Porque ya yo que estaba saliendo de servicio en estas últimas semanas, ya me voy a volver a perder otra vez. Pero nada, estamos pendientes, estamos pompeados. Eso es este martes. So, vamos a ver, ¿verdad?, cómo nos va. El juego creo que se desbloquea. Creo que es a las 8 de la mañana. Primero me han dicho que a las 8 de la mañana, hora de acá. Después me dijeron que va a ser a las 5 de la mañana, porque creo que Bungie cambió la hora y creo que el release va a ser a las 2 de la mañana, hora del Pacífico. So que ya hay gente que van a faltar el trabajo el martes para cuando saque el juego. Yo no voy a ser uno de esos. Yo no voy a faltar el martes. Lo siento, por más fiebre que tenga, por más pompio que esté, no voy a faltar el martes. Va a faltar el miércoles. Sí, mano, vamos a ver qué pasa. Pero estamos ready, estamos pompeados. El clan de los búfalos mojados está ready, so vamos a ver cómo nos va. Así qué. Y, mano, en parte de eso, pues nada, jugué el sábado un ratito, digo, ayer, estamos grabando hoy domingo. Ayer jugué un poquito más de The Binding of Isaac, iba a decir Isaac Clarke, The Binding of Isaac River, porque, o sea, se supone que ayer tenía que subir la programación de Extra Live los sábados, que es Streaming Saturdays. Lamentablemente, no hubo nadie para hacer el streaming, después que nuestro compañero aquí, Juan, siempre hace los posts, ¿verdad?, de que alguien quiera jugar, nadie, hasta todavía ayer nadie se había ofrecido. Y dieron las 4 de la tarde y vio el canal, no hubo nadie online. Y yo, diantre, el canal hoy se fue sin nadie. Pues me senté, vamos a streamear, que se echaba. Me puse a streamear este jueguito de Isaac. Estuve como de 4 y cuarto, como hasta las 5 y 40, por ahí más o menos, jugando un ratito. Y nada, para darle un poquito de contenido al canal, para que no se pierda la bonita costumbre de tener siempre un stream los sábados en nuestro canal de Extra Life. Estuvo un par de gente por ahí, ¿verdad?, que se conectaron y vaciaron conmigo un ratito mientras jugaba ese weird game, que cada vez se sigue poniendo más extraño. Por lo menos desbloqueé un personaje adicional para hacer ron, desbloqueé a Caín. So, que va, tengo que hacer el ron ahora con Caín, a ver cómo me va. Y ahora que digo Caín, Juan, los personajes que tú desbloqueas son nombres de personajes bíblicos. Ya, por lo que veo, ya, desde Isaac, ahora Caín. Sí, esto es algo bien, es un juego bien weird, de verdad, la historia es bien rara. Pero está chévere, la mecánica está entretenida. Así que veremos a ver cuándo vuelvo a entrar para ver si puedo terminar el run con Caín. Y como dije, pues, aparte de eso, pues, no está jugando nada más. Bueno, qué bueno que mantuviste el canal con vida sábado, porque ya últimamente no aparece nadie para streamear los sábados. No. Y ya, pues, lo que streameábamos antes sábado, pues ya tenemos nuestro día fijo durante la semana, porque es cuando más cómodo se nos hace. Uh-huh. Entonces, lo que es sábado y domingo es sumamente difícil, porque uno tiene sus compromisos, tiene que hacer sus gestiones. Uh-huh. Pero ya no aparece nadie. Pero ya, gracias por mantenerlo vivo. Sí, no, en la medida que pueda, sí, sí. Sí, yo lo que estoy optando es, yo no me voy a tirar el comentario de que voy a streamear sábado, o sea, yo me voy a quedar en la nube, tú sabes, detrás de la cortina. Si todavía a las 3 de la tarde no entra nadie, whatever, y yo estoy aquí no estoy haciendo nada, yo zumbo, o sea, yo prendo el canal y tiro, sin aviso y sin nada, tiramos un poquito de contenido, hablamos un poquito de Extra Life y publicamos y ya está, tú sabes, porque como tú dices, hay que también exhortarle, ¿verdad?, y crearle a los muchos del equipo, porque somos mucha gente, somos más de 100 miembros del equipo Extra de Puerto Rico. Somos 160. Mira para allá, 160, casi los 200. Bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar a las noticias. Bueno, gente, nuestra primera noticia es que se anunció durante esta semana, y esto le cayó como anillo al dedo para esos fanáticos de los servicios de suscripción mensual, y es que con este hype, ¿verdad?, de Star Wars no podía faltar, y es que Funko anunció su nuevo servicio de suscripción mensual, llamado Smuggler's Bounty. ¿Y de qué es esto? Bueno, gente, como lo dice la palabra, es un servicio de suscripción mensual en donde usted, una vez se suscriba, usted va a estar recibiendo cada 2 meses una cajita, ¿verdad?, tipo Loot Crate o ¿cómo es el que usa? Mash Nerdblock o de estas así, pero con contenido de Star Wars. El costo del servicio va a ser $25 al mes y va a estar recibiendo contenido incluyendo figuras Funko exclusivas, ¿verdad?, a las cajitas de este servicio. Actually, el servicio es 25 por cajita, porque recuerda, porque no es mensual. Exacto, 25 por cajita. ¿Qué significa esto, gente? Que si usted es fanático de Star Wars, yo entiendo que esta es la mejor oportunidad, ¿verdad?, para meterse en este servicio. Ahora bien, él mismo cuenta con 2 tipos de suscripción. Está la suscripción mensual, la que usted, ¿verdad?, va a pagar 25 por cajita, las que llegan cada 2 meses. O también usted puede, si quiere, puede optar por pagar la membresía que ellos han denominado la Boss Membership, que esta es la que usted va a pagar de un cantazo. O sea, usted va a hacer el pago anual de primera instancia de $150 más shipping, handling y los taxes, que es la que se vayan a cobrar. Y usted, pues, obviamente, cada 2 meses va a recibir sus cajitas. Es lo mismo que la mensual. ¿En dónde va a cambiar? Según estaba viendo aquí, que la ventaja de este tipo de suscripción, la Post Membership, es que cuando usted cumpla el año, ¿verdad?, de su suscripción, va a recibir un obsequio exclusivo solamente para las personas que tengan esta suscripción. O sea, los demás no van a recibir este regalo, lo va a recibir usted por tener la suscripción de Post Membership. La suscripción regular es denominada la Pirate Membership, que es la que estábamos hablando, que es la del pago, ¿verdad?, por cajita mensual. So, que es la de $25 mensuales. En fin, como todo servicio de suscripción, ¿verdad?, de este tipo, usted también tiene la opción de escoger este camiseta. O sea, cuando usted está haciendo su suscripción, le va a dar la opción de usted ponga su size. Esto se hace porque puede ser que en una de las cajitas vengan camisetas y se supone que ya ellos tengan esa información para no cometer ningún tipo de error en el size de su camiseta. Así que, como les dije, esto va a tener mercancía de Star Wars, incluyendo artículos exclusivos que van a ser hechos para este servicio solamente. Ya para este primer mes, que la membresía se vence el 12 de noviembre, va a incluir dos pop vinyls exclusivos, ¿verdad?, que van a hacer el debut en las cajitas, no los va a conseguir en ningún otro lugar. Y el tema, pues, obviamente, de la de este mes va a ser The Force Awakening. Así que me imagino que todo el contenido que va a traer esa primera cajita, pues va a ser alusivo a la película de episodio 7. Así que, gente, si usted, ¿verdad?, si entiende que tiene money to spend, es una muy buena opción, ¿verdad?, si usted quiere coleccionar artículos de Star Wars. Ya, y por lo que yo leí, ellos garantizan que cada cajita va a incluir un mínimo de $50 en mercancía. Como valor. Ajá. En mercancía. Sí. Yo no soy mega fan de Star Wars, pero yo soy mega fan de los Funko, y dos Funko especiales por $25 más las otras cositas que puedan venir. Suena super cool. A mí me picó la vena, no para meterme, o sea, no para coger el servicio completo, pero por lo menos esa primera caja. Ya, yo también. Yo estoy pensando, yo estoy considerando la primera caja. La primera cajita. Después, pues, ok, adiós, goodbye. Ya. Sí. Y no creo que me quedaría con ella. Pero sería fantástico si coger todo ese contenido y sacarle chavito para extraer. Seguro. Vamos a ver. Por 25 y que se le pueda duplicar, que se le pueda sacar 50 o más. Exacto. Por lo menos, como les dije, tienen hasta noviembre 12, que es la que cierra la primera campaña. Una vez llegue esa fecha, ya no puede ordenar esa primera caja y entonces tiene que esperar a la próxima. Así que ya, pasen por la página. Pueden entrar a smugglersbounty.com. Smuggler se escribe smugglersbounty.com. Smugglers Bounty. Así que pasen por allá y si les gusta, pues se suscriben, gente. No dejen perder esta oportunidad. Yo lo estoy considerando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que Nintendo, en colaboración con Stardust Children's Foundation, se han unido una vez más para llevar videojuegos a pacientes pediátricos en facilidades médicas alrededor del mundo. En el pasado ya Nintendo había participado de esta iniciativa. Ellos habían proveído sobre 8.500 unidades de lo que ellos le llaman Fun Centers, las cuales para ese entonces incluían una consola GameCube. En esta ocasión, Nintendo va a estar haciendo lo mismo, pero con consolas Wii U. Estas estaciones Fun Center tienen un valor aproximado de $5,000 cada una. Estas están diseñadas para un uso intenso, o sea, pueden estar prendidas todo el día, para hacer el Extra Life todos los días del año. Y están también fabricadas todo el Fun Center con materiales que cumplen con los protocolos estrictos de control de infecciones. O sea, tienen que ser un material que se pueda limpiar y no sea favorable para que se almacenen bacterias y cosas. Exacto. Estas incluyen una pantalla plana, una consola Wii U, un gamepad, un Remote Plus, un Nunchuck, un disco duro externo de 2 terabytes y 25 juegos preinstalados. Entre estos juegos se mencionó que va a estar Donkey Kong Country, Tropical Freeze y Mario Kart 8. Nice. Ya, entonces esto lo van a distribuir en diferentes hospitales. Estas unidades, estos Fun Centers, son movibles. So, si hay un paciente que está en su cuarto y quisiera jugar, pueden mover la unidad y se la llevan y él la puede utilizar desde su cama. O si viene la familia a visitarlo, la pueden mover. So, es una cholería, en verdad. Suena super cool. Qué chévere que Nintendo está haciendo esto. Está súper brutal, de verdad. Suena súper cool eso. Y con esos jueguitos nada más que ya vienen preinstalados, ¡uf! Está súper chévere, en verdad, tremenda horas, iniciativa. Horas de diversión para esos niños. So, yeah. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Nuestra próxima noticia, ¿verdad? Si usted es de los que está esperando la nueva entrega del juego de Need for Speed, sepan que va a haber un beta cerrado, o sea, un closed beta para el juego. Las personas que deseen, ¿verdad?, registrarse para probar, ¿verdad?, este beta cerrado, Tienen hasta el 25 de septiembre para hacerlo. Tienen que entrar a través de la página oficial del juego, que es needforspeed.com. Se registra en el closed beta, ¿verdad? Y si usted es elegido, pues obviamente pues seguirá todos los pasos, que ya sea que le envían el código y todas estas cosas. El juego va a estar disponible, ¿verdad?, el 5 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y hasta el momento no se ha dicho exactamente cuándo va a ser la fecha que va a arrancar el beta. Por lo que se podría especular, si el juego sale el 5 de noviembre, pues definitivamente este beta tiene que ser, ya esto tiene que ser para allá, o sea, como para finales de septiembre o para principios de octubre más o menos, para ellos poder hacer todos los stress tests y todo lo que tengan que probar, ¿verdad?, del online y todas las funcionalidades. Así que denle para allá, gente, para que los escojan en ese beta. Ya, yeah, yo voy a ver si puedo entrar al beta. Ya. Yeah. Yo hice el beta de The Crew y ya, yeah, no me gustó el juego, so vamos a ver qué tal es. Sí, un next. Ya, che, mano, ¿verdad? Siento un paréntesis. Tanto hype que se le dio a ese juego de The Crew y como que... El juego se desinfló después. Se desinfló, ya. Yeah. Qué mal. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, esta semana muy pocas noticias. Está como que lenta la cosa. Sí, mano. Está como que, no sé, como que... Es que yo pienso que septiembre es como que un mes como de preparación, como de transición para lo que viene en octubre, noviembre, que son los meses como que con más release y cosas pasando. So... Ya, lo que sucede es exacto. Es que esta temporada de que empiezan ya los releases, o no se está hablando del futuro hasta más tarde, una vez salgan esos juegos... Pues que vienen el Game, you know, Award o whatever. Uh-huh. Y pues este año que pues Sony va a repetir con su PlayStation Experience, que de ahí salen anuncios para el próximo año. Sí. Pero ya, como tal, este que está por ahí, el Tokyo Game Show. So, ya. Yeah. Aparte de eso, pues son releases. Bueno, ahora sí, la última noticia. Yacht Club Games, los desarrolladores de Shovel Knight, han anunciado la fecha de lanzamiento de la expansión gratuita para su juego. Esta expansión se llama Plague of Shadows y estará saliendo el 17 de septiembre. Gente, eso es la próxima semana. Bueno, usted está escuchando esto martes, esto sale el jueves. Yeah. Esta expansión incluirá un nuevo modo de aventura protagonizado por el personaje de Plague Knight y un Challenge Mode. Todas las versiones del juego estarán recibiendo la actualización, no importa que sea Wii U o 3DS o PlayStation 4, Xbox One, todos van a recibir la expansión siempre y cuando hayan terminado el juego. ¡Woo! Así que Alex está ahí, yo no tengo yo no tengo update, yo no he terminado el juego. Y esa es parte de mi Summer Backlog Challenge. Voy a ver si saco un momento esta semana y lo termino. Pero ¿en qué parte te quedaste, si te acuerdas? Realmente no me acuerdo que me quedé. Pero métele, te vas a acordar de nosotros en el último boss, la bruja. Te vas a acordar de nosotros. El final está hinchera, a mí me gustó el final. El final está bufiado. De hecho, yo la acabé. ¿En un stream fue que yo la acabé? Yo creo que en un stream fue que yo la acabé, no me acuerdo. Pero está bien bueno. Métele. Está chévere. Ya, tengo que retomarlo. Yeah. Yo no pensaba terminarlo tan pronto, pero ahora por esto del DLC, pues, lo voy a terminar. Esto suena bien. Esa gente está haciendo un excelente trabajo con ese juego, de verdad. Yeah. Y gente, recuerden que ahora en el mes de octubre se supone que salga la versión física de Shovel Knight. Ay, mano, yo estoy encrucijada, mano. Yo tengo la versión digital, pero es que... me gusta el arte de la caja, man. Yo falta. Y obviamente ya he hablado de eso, que trae unas cuantas cositas adicionales más que no trajo la versión digital. So, no sé, lo estoy pensando. Compra el juego más barato que encuentres de PlayStation 4 o compra una caja de Blu-ray azul. Ah, sí, ok. Entonces imprime la portada. Sí, sí, sí, exacto. Y si me preguntas, no, juego está dentro de la consola. Bueno, y de esta manera, gente, como digo, Juan, hay muchas noticias. Así que nada, vamos entonces a pasar a nuestra sección del Movies Box Office a cargo de Juan. Ya, en la octava posición esta semana y bajando 4 de Transporter V Fuel. Oh my god, qué desastre. Yeah. En 2 semanas lleva tan solo 13.3 millones. Diablo. Séptima posición y bajando 1, No Escape. Sexta posición y bajando 4, Straight Out of Compton. Se le acabó el anillo a Straight Out of Compton. Ahora sí. Ya hizo lo que iba a hacer, ya ni más break. Ya, yeah, Mission Impossible se mantuvo en la quinta posición. 4.2 millones esta semana, ya tiene 188.2. Cuarta posición y bajando 1, A Walk in the Woods, Tercera posición y bajando dos, War Room. Segunda posición y estrenando esta semana, The Visit, que esta es la de M. Night Shyamalan. Mm. So, 25.7, no está mal. Bueno. No está mal. Yeah. Y primera posición y estrenando también esta semana, The Perfect Guy, que esta es el del tipo stalker, que está stalking la exnovia y todo, todo. So, se ve chévere. So, estrenando esta semana, Captive, Sicario, que esta Sicario es con, sale Benicio del Toro, es lo único que sé. Black Mass, Maze Runner, The Scorch Trial, que yo ni sabía que se venía una segunda parte de Maze Runner, uh-huh. Aunque no me sorprende porque esto es una serie de libros. La primera película la tengo por ahí para verla y no me he sentado a verla. En algún momento la veré. Se la sugerí a mi esposa a ver si quería verla y me dijo, no. So, tengo que verla solo. Y también comienza esta semana Everest, que de esa me parece haber visto un trailer, pero no estoy totalmente seguro. Oye, esa de Sicario con Benicio del Toro, esa no fue... Estoy tratando con la mesa, pero creo que no fue parte filmada aquí en Puerto Rico. Ah, no, eso sabes tú mejor que yo. Sí, me suena. Tengo que chequear, pero creo que sí. Yo verifico para después. Bueno, gente, de esta manera, pues finalizamos el Movies Box Office. Vamos entonces a pasar a el tema de la semana. Esta semana no hay Back to Retro, porque básicamente el temita que tengo para esta semana es casi una mezcla, ¿verdad? Un poquito de Back to Retro con la actualidad, ¿verdad? Lo que está pasando. ¿Y de qué vamos a hablar? Nada, por encimita. A lo mejor muchos podcasts, ¿verdad? Por ahí van a estar hablando de esto, pero obviamente yo lo que voy a hacer es que lo vamos a tocar por encimita. O sea, no le vamos a dar largas a este tema. Y como todos saben, esta semana específicamente hoy, ¿verdad? Se está celebrando el 30 aniversario de Super Mario Bros, ¿verdad? Ese juego de Nintendo que le abrió el mundo del gaming a muchas personas. Por este juego conocieron un mundo que no era jamás posible en una consola de videojuegos. Y pues de aquí en adelante el resto es historia. Básicamente este juego, ¿verdad? Salió originalmente en Japón el 13 de septiembre de 1985. Luego en Estados Unidos y en Europa en el 1987. Este fue el primer juego de la serie de Super Mario. Y en este juego, básicamente el jugador controlaba a Mario cuando el segundo jugador controlaba a Luigi, su hermano. La trama del juego gira alrededor de las aventuras de estos hermanos en el reino de los hongos o el Mushroom Kingdom, tratando de salvar a la princesa Toadstool de la garra de Bowser, que es el villano de la serie. Bueno, Super Mario, cómo olvidar, tremendo juego de plataforma, brutal, como les dije, este juego le despertó la pasión a muchas personas, ¿verdad? Por el gaming, ¿verdad? Porque estaban saliendo de esa transición de lo que eran los sistemas de aquel entonces, ¿verdad? Antes que llegara Nintendo, de los Atari, de los Coleco, ¿verdad? Donde gráficamente, pues, en aquel momento era lo más grande, pero no era lo mejor. Hasta que entonces se revoluciona el mundo de los videojuegos, cuando empiezan a salir este tipo de juegos a través de la consola de Nintendo o de otras consolas como Sega Master System más adelante. O sea, aquí es que vimos ese cambio drástico de los videojuegos. Ya teníamos un control más intuitivo, más respondía mejor, con dos botones, un D-pad. O sea, ya esto estaba cambiando. Ya el mundo estaba cogiendo un giro por hacia lo mejor. En fin, este juego, lo veíamos y como que yo lo quiero. Porque era tan buen juego. Y lo es, ¿verdad? Todavía lo es. Super Mario Bros. Es un excelente juego. Pero, como les dije, yo quiero tocar el tema fácil de básicamente lo que son o que fueron nuestras memorias, ¿verdad? De este juego de Super Mario Brothers. En fin, Juan, ¿verdad? Porque obviamente los machos no están aquí con nosotros hoy. Pero, Juan, o sea, si te recuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que tú viste este juego de Super Mario? Si fue que lo viste en una tienda, en casa de un familiar o en tu casa, ¿cómo fue esa experiencia? No estoy totalmente seguro de la primera vez, pero el primer recuerdo que tengo de como tal del juego fue unas navidades, yo imagino que fue del 85 mismo, que fui a casa de un tío mío y pues el primo mío le habían regalado de Navidad un Nintendo y tenía Mario. Y entonces la primera experiencia no fue muy buena, porque yo era Player 2. Entonces ya él llevaba días jugándolo, so él podía jugar y jugaba un buen rato. Entonces cuando me tocaba a mí, mi primo era tan carne puerco que empezaba a molestarme el control para que yo perdiera rápido porque él quería volver a jugar. Ajá. Y entonces, como que ya no fue súper buena esa primera experiencia. Luego, a medida que lo iba visitando, ya él como que se había cansado un poco de eso. En la actualidad, él no es ni gamer. No estaba en su vena mantener toda su atención en cuanto a videogames. Entonces yo iba y visitaba y ahí sí podía aprovechar y jugar. Ya para ese entonces él tenía otros jueguitos a medida que fue avanzando el año. Pero ya, Mario fue algo fantástico. Mario, una vez yo pude dedicarle tiempo, es como que wow, sí, el juego es super cool. Sumamente sencillo, pero es super cool y challenging. Uh-huh. Y cada vez que uno descubría donde había un bloquecito o alguien te decía, no, tú te paras aquí y brincas, hay un coin ahí o hay una vida extra, o tú vienes y le das aquí, sacas la matita, o te trepas por acá y está el warp y saltas de mundo, y es como que wow, toda esta información que poco a poco se iba difuminando, uh-huh. Era fantástico. Uh-huh. Bueno, Juan, eso suena, por lo menos en mi parte, ¿verdad? Por lo menos tú por lo menos jugabas aunque fuera peleando con tu primo. La primera vez que yo vi el juego fue en casa de un amigo mío. O sea, él básicamente, ¿por qué será que siempre uno tiene un amigo que tiene todo lo que uno no tiene? Eso no falla, mano. Siempre en el barrio, siempre lo que lo tiene todo. Pues estaba este amigo, ¿verdad? Que después, pues, llegó a ser mi mejor amigo. Pues su papá trabajaba en una tienda por departamento, era subgerente. Y para aquel entonces, pues, estas personas, pues, en aquel entonces tenían un buen sueldo, tú sabes. Pues, él, pues, tenía la facilidad porque en esa tienda vendían consolas y vendían juegos. Y pues, oiga, los empleados le dan descuento. Exacto, entonces pues él tuvo la suerte que su papá pues para Navidad le sorprendió con un Nintendo, ¿verdad? Obviamente con Mario, Duck Hunt y con juegos adicionales. Me acuerdo que le regaló Contra, Punch-Out, Legend of Zelda y el que traía, Super Mario y Duck Hunt. ¿Qué clase de alineación? En fin, la cuestión fue que pues ayer era que nosotros pues, tú sabes, invadíamos la casa, ¿verdad? Para jugar. Y de todos los juegos, único que se jugaba era Super Mario. Tú sabes, pero básicamente uno se ponía al rol de espectador porque éramos tanto. Él lo que hacía era que sacaba el televisor para el balcón y allí era que jugábamos, pero básicamente jugaba a él. O sea, y nosotros pues viéndolo al jugar. Tú sabes. De los inicios de Twitch. Sí, los inicios de Twitch, es verdad, ese era nuestro stream de aquel entonces. Y en blanco y negro, by the way. Después fue que le compró un televisor a color. Pero o sea, él era el que jugaba. O sea, nosotros acá pues no nos disfrutábamos y brinca y dispara y coge esto, pero él es el que tiene el control. Ya más adelante le pasó lo mismo, íbamos a la casa, ya a veces me iba para allá los fines de semana y me quedaba en la casa de él, y pues yo aprovechaba cuando él se iba para el baño o algo, pues yo cogía, cambiaba el juego y ponerle Mario, y ahí era que yo me curaba un ratito cuando Super Mario y qué sé yo qué, y pues podía matar la vena, ¿verdad? De jugar Mario, que a mí me encantaba muchísimo Super Mario. O sea, yo no sé qué día chero que tiene listo ese juego, porque el juego como tal es un juego sencillo, o sea, un juego de plataforma sencillo, tiene esos momentos que son desafiantes, como dijo Juan, pero, digo, si usted lo mira para decir, diablo, mano, pero de verdad que no era como que gran cosa, pero es que el juego tenía algo que atrapaba a uno. Yo no sé. Acuérdate que uno venía de algo que era muchísimo más sencillo que eso, uno venía de jugar Atari, eso era Dios. Tú sabes lo que tú tenías, el control de un personaje que tú podías mover, que tú veías caminar, que tú veías brincar. Que daba pasitos. Que tenía aunque fuera animación, porque por lo menos tú veías las tortugas que venías como que masticando y las plantitas, y tú como que, wow, ¿qué es esto? O sea, esto era un mundo completamente nuevo para todos nosotros. O sea, si uno cogía la estrellita, no había para nadie, O sea, pues uno le dedicaba muchas horas, y qué bien se sentía cuando uno lo terminaba. O sea, cuando uno terminaba Super Mario, uno se sentía que era el rey del mundo. Porque este juego tenía elementos inclusive hasta de puzzle, porque tú te acuerdas que había unos niveles que tú tenías que pasar el castillo por una ruta determinada si no llegabas a Bowser, o sea, no llegabas al boss. Y no me acuerdo qué mundo, yo no sé si es el 6 o el castillo 7, no me acuerdo, que tú tienes que hacer una ruta específica, si no te quedas en un loop dando vueltas por el castillo y nunca lo vas a pasar. O sea, que tiene sus elementos chabones. Los levels del agua, los levels de los árboles, los levels de los hongos gigantes. ¡Wow! Este juego lo tenía todo, todo. Los colores, era una cosa que te llamaba la atención tanto. La musiquita, los efectos de sonido. En fin, este juego, como decía Juan, era la voz en ese momento. Pero básicamente esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Con el juego, ¿verdad? En casa, siempre es en casa de un pana. Juan, eventualmente, tú obtuviste un Nintendo, pero ya fue un poquito tarde, ¿verdad? En la vida del ciclo del Nintendo. No, como tal yo nunca tuve okay. este Nintendo mío, como yo tenía pues el de mi primo a disposición. Ah, ok. So, realmente yo nunca como que me dio con tener un Nintendo mío. Okay. Yo quería un Sega Master, y pero el Sega Master llegó para mi cumpleaños en como que en 1987 o por ahí. Y ya, yo tenía Sega, entonces se invertían los papeles, entonces mi primo iba a casa a jugar los juegos de Sega y yo me la apuntaba. Jugábamos Double Dragon en Sega Master, y cuando llegábamos al último yo me encargaba de patearle el trasero. Pero ya, yo como tal nunca tuve un NES mío como tal. Okay. Yo por lo menos estoy en ese mismo barco, por lo menos cuando tan pronto salió yo no tuve la oportunidad de tener uno. Y como siempre pasó, pues cuando yo vi esa primera experiencia de Mario, obviamente yo fui corriendo de mis papás, mira, yo quiero un Nintendo, quiero un Nintendo. Y que eso fue, no fue hasta el próximo año, que pues ya muchos ya saben mi historia, que no fue un Nintendo, fue un Sega Master lo que me regalaron. Y nada, pues conocí ese maravilloso mundo de Sega, que no me arrepiento para nada. Como ya he dicho, o sea, yo era el chico raro del barrio porque uno tenía Nintendo y yo con Sega. So, pues, era especial. En fin, Juan, sé que fue muy poquito lo que jugaste de Mario, pero tiene que haber algo, ¿verdad? Algo que tú viste, algo que tú hiciste, que tú guardas especial de juego de Mario. O sea, ese momento épico, si te acuerdas. No sé, yo creo que fue la primera vez que cogí el Warp, porque yo lo jugaba y yo no sabía lo del Warp, especialmente el Warp ese en el segundo, en el 1-2. El 1-2. Yo no sabía de ese Warp. Y entonces a mí me lo dijeron, me dice, no, tú cuando estás ahí te trepas y vas como por encima. Pero yo decía, pero es que se sale uno. Pues tú sabes que justo antes de coger el Warp, tú tienes esta plataforma que va subiendo. Están las que van bajando y las que van subiendo. Uh-huh. Pero tú sabes que si te quedas en la que está subiendo y se sale como queda la pantalla, como que te caes y caes a la próxima. Sí. Y vuelve. Y yo como que yo pensaba que el juego no te iba a dejar hacerlo. Y entonces yo creo que lo más cool fue eso. Finalmente poder correr por encima, por el edge de la pantalla y caer ahí, ver esos tubos y como que te dan la opción de qué mundo brincar. Uh-huh. Oh my god, qué brutal. O sea, no hay que estar pasando todo, uno uh-huh. brinca aquí y entonces uno llega y ve ese mundo que todavía no había visto antes. Sí. So, yeah, yo creo que eso es lo más que recuerdo. Uh-huh. De como tal de Mario, lo más que me sí, impactó. Sí. Por lo menos a mí, de lo más épico que yo me recuerdo fue dos cositas. Ver el mundo 3, que para mí hasta el sol de hoy es el mundo que más me encanta. El mundo 3, que es el mundo que es de noche y como que de nieve, porque los árboles son blancos. No sé si has hecho esa observación. Sí, ese mundo a mí siempre me ha encantado, el mundo 3, por ese elemento. Pero para mí lo más épico fue cuando por primera vez nos salió el truco de las 100 vidas. Ay, sí, yo nunca lo hice. Pero ¿te recuerdas más o menos cómo era la mecánica? No me acuerdo. Pues, mira, va en relación a lo que tú acabas de contar. Uno cogía el Warp, ¿verdad? El Warp te daba a escoger o brincas para el mundo 2, el 3 o el 4. Nosotros siempre brincamos al mundo 3. ¿Por qué? Porque en el mundo 3, 1 era en donde tú hacías el truco de las 100 vidas. O sea que al final del level estaba siempre el escalón para brincar para bajar la bandera. Pues en el mundo 3 bajaban dos tortugas, bajaban por las escaleras. Tú matabas la primera si tenías el fuego, si no, pues la brincaba. Ah, a ver, la esclava, te acordaste ahora. Y cuando llegaba la segunda, tú tenías que timear bien ese brinco para que Mario se quedara bouncing, o sea, rebotando encima ese casco. Y según él iba rebotando, él iba haciendo puntos. Y en Super Mario, creo que eran cada 2000 puntos, era una vida, algo así es. Ah, yo no me acuerdo. Eso claro, no me acuerdo, pero eran qué sé yo cuántos mil puntos y te daba una vida gratis. Pero ¿qué pasa? Como él se quedaba ahí pegado brincando, pues eso era... O sea, tú sacabas un montón de vida y tú estabas ahí, todo el timer que te permite, tú ahí brincando, y él ahí sacando vida. La cuestión es que tú sacabas tantas vidas que cuando, por ejemplo, o sea, que tú comenzabas el stage, te decía Mario, Paul, y te decía la cantidad de vida, el juego lo que hacía que en vez de darte un número, te daba como que unos iconos, unos dibujitos, que si un honguito con una estrella, diferentes cositas. Era como, vamos a llamarlo así, era como un glitch del juego, vamos, pues llamarlo así, como un glitch del juego. La cuestión era que eran vidas infinitas, o sea, tú nunca sabías cuántas vidas tú tenías ahí. Tú tenías más de 100 vidas. sea, una cosa asombrosa, porque te decía, diablo, o sea, ahora puedo jugar el juego sin temor a que se me acabe la vida, whatever, o sea, y uno, y te digo, cuando nosotros nos dijeron eso en el barrio y logramos hacer, eso fue lo más grande. O sea, eso fue una gritería, una histeria. ¡Wow! ¡Las 100 vidas de Mario! O sea, todo el mundo, el reto era todo el mundo hacerlo en sus casas. Tú sabes, practicando, y a veces te salían, a veces sí, a veces no. Había otro mundo que se podía hacer, que creo que era en el 5 o en el 6, se podía repetir la dinámica con un casquito negro, pero todo el mundo siempre lo hacía en el mundo 3-1. Era allí para hacer el truquito de las 100 vidas. O sea, ese era el dios. Hacer ese truco. Para mí que eso fue, por lo menos para mí, ese fue el momento más épico, ¿verdad? De las aventuras con Mario Bros. ¿Verdad? ¿Cómo olvidar el truco de las 100 vidas? Ya, yo nunca lo hice, pero yo creo haber visto a alguien hacerlo, sí. Porque me suena súper familiar. Sí, sí. Eso es algo así como cuando el Konami con las 30 vidas en contra. ¡Uah! ¡Te lo pongo 30 vidas! Y a veces no lo terminaba. Pero por lo menos para mí, ¿verdad? Ese fue un momento bien épico, ¿verdad? Dentro del juego. Juan, ahora mismo, hoy en día, yo sé que a lo mejor tú tienes un NES, pero por emulador, ¿te has topado, te has dado con jugar Super Mario Bros. En la actualidad? Mano, yo creo que la última vez que lo jugué fue hace más de 10 años, yeah. Vía emulador. Ok. Ya, recientemente no me ha dado con jugar. Lo puse hace dos parties de Extra Life atrás. Lo puse en una tablet que yo tengo, lo puse abajo con un control para los que vinieran para el party. Si alguien quería jugarlo, ya los nenes no le hicieron caso. Okay. Entonces los que eran más adultos, pues le dieron una corridita y ya. Nadie se pegó como tal para jugar Mario. Ay, como tal lo que puse fue Mario All-Star. No puse como tal el... Ah, ok. ROM de NES. Sí, que es el de Mario. La versión es un poquito más updated. Sí. Yeah. Pues yo, hasta como yo te diría, como hace como un año atrás, cuando bajé un emulador para la Mac, probándolo, el emulador que yo bajaba con Mario. Y pues dije, contra, pues nada, pues lo jugué porque estaba probando conectándole un control a la Mac y ahí fue que lo jugué y nada, lo terminé. Me senté a jugarlo y lo finalicé porque qué cara, ya uno más o menos se acuerda de las cosas y ya las ataca con los ojos cerrados. Pero sí, fue gratificante y fue funny, ¿verdad? Regresar a esa dinámica de Super Mario. So, un jueguito que ha envejecido bastante, pero siempre entretiene y... Siempre es bueno tenerlo en los recuerdos de uno como gamer, porque esto básicamente, gente, esto fueron para muchos los primeros pasos en el mundo del gaming. Aquellos que a lo mejor no pasaron por la generación de los Atari, de los ColecoVision, de los Intellivision, pero por lo menos pasaron por esta generación de los 80, Sega, Nintendo. Sí, o sea, esto fue un breakthrough, ¿verdad? Fue un stepping stone en las carreras de muchos como gamers. So, okay. Bien por ellos, ¿verdad? De los que pudieron disfrutar en su esplendor cuando originalmente salió Super Mario Brothers. Así que, nada, feliz aniversario a esta excelente franquicia que ha marcado, ¿verdad?, historia en el mundo de los videojuegos con un fracatán de versiones de Super Mario, que si me pongo a mencionarlas necesito una hora completa. Pero nada, así que felicidades, happy 30th anniversary para Super Mario Bros. Ya. Pues bueno, gente, ahora sí, ya estamos ya llegando a nuestra parte final. Hoy vamos mediodía, así que antes de finalizar, vamos con los comentarios. Vamos a arrancar con el primero, que nos llega de nuestro oyente, ¿verdad? Panita ahí, Kaku Music Solar. Y aquí nos comenta sobre MSG5, de facto, dice: MSG5 sí tiene mucha historia, cutscenes, que son, digamos, escondidos. No spoilers. Hints: visiten mucho su base y busquen en su base. Mientras menos maten, mejores soldados salen para llevarlos a su base. Sube tu fama y tu heroísmo. Interroguen a toda la gente que puedan, incluyendo la gente en la base. Suban el bonding level a 10 con todos los buddies. También comenta sobre, hablamos de juego que va a salir de Deadpool, ¿verdad? Que va a ser un remaster para PlayStation 4. Y él dice, 49.99, next. Yo también. Ya, yo me uno a sus palabras, next. Ya, y en cuanto a Metal Gear, ya, voy a hacer eso. Voy, cuando esté en la base y eso, voy a hablar con la gente a ver. Yeah. Pero ya, sigo jugando y sigo comentando lo mismo. Para mí no se siente como los Metal Gears tradicionales, pero me gusta. Es un Peace Walker. Ya, es Peace Walker. Es un Peace Walker. Y a mí me gusta Peace Walker. Pero Peace Walker es bueno. Oh, ya, Peace Walker está brutal. Nosotros le metimos, chévere. Vamos a leer el próximo comentario y viene de nuestro panita Billy Skycrawler. ¡Woo! Dice, excelente podcast, muchachos. Yo por mi parte tuve un buen Force Weekend. Empecé viernes a las 8 a.m. en mi Target más cercano, que fue antes del trabajo. Y lo terminé sábado en un Toys R Us a 200 millas de donde vivo. ¿Qué? Pero antes de que me juzguen, tenía que hacer el viaje por cosas de familia y aproveché. Encontré varias figuras que las pueden ver en el Instagram de Billy, que es instagram.com/skycrawler1138. Y no me puedo quejar, pero hasta ahí llegó mi suerte. Es bueno saber que hay muchos fans de Star Wars como yo, pero por lo que pude ver y aún sigo viendo, no se prepararon para la demanda o lo están haciendo a propósito para crear sobre demanda. No sé. Otro caso más triste es como el puerco que vende en eBay, que no le importa un cipote de Star Wars, se lleva todo para ponerlo dos y hasta tres veces más caro. Pero eso es rant para otro día. Como le digo a Nation, buen podcast y mucho éxito. Muchísimas gracias, Billy. Yeah. Qué bueno que Billy dice que lo del viaje de 200 millas fue por algo familiar y no por su desesperación de conseguir eso. Yo no se lo perdono. 200 millas, eso es como viajar, diablo, eso es como viajar de Aguadilla más o menos a Fajardo dos veces. Y de vuelta. Uy, fuerte. Fuerte, pero está ahí. Tiene un asunto que cumplir. Él dijo: ya que estoy por acá, vamos a aprovechar, como siempre hacemos mucho. Pero qué bueno, Billy. Gracias por el comentario, Billy. De verdad, bien apreciado. Bueno, gente, ahora sí, de esta manera vamos a pasar al cierre. Gente, ¿lograron adivinar a qué videojuego pertenecía la melodía del comienzo del show? Si no, pertenecía al juego de Shinobi, la versión de arcade de 1987. Yeah, excelente juego. Tremendo. Yeah. Yo me acuerdo cuando tuve ese juego para Sega Master System. Yo no sé si te acuerdas que en la versión arcade tú podías como que bump los enemigos. Uh-huh. Tú ibas caminando y como que tropezaban. Pues yo pretendía hacer lo mismo en la de Sega Master System y no funcionaba igual. Y me frustraba eso. Freaking juego tan difícil, mano, y fuerte. Ese juego de Shinobi. Ya yo en la versión, yo en la del arcade pues jugaba, pero no llegaba muy lejos. Yo tampoco. En la versión de Sega Master System, como era la mía, pues le metía pela y pela y pela. Y yo hacía los bonus stages, esto de las manitas tirando los shuriken. Bueno, de que los hacía de una cosa salvaje, de que perfect. Mataba hasta el ninja blanco ese que salía corriendo de un lado a otro, que era difícil de matar. Diablo, yo no era muy bueno, pero en esos bonus stage. Pero aún así me daba un montón de problemas cuando llegabas al boss este que eran... Yo sé lo que vas a decir. Sí, que eran como que uno encima del otro. Sí, que tú le dabas y iban dando vueltas. No, eran como, qué sé yo, sí, como unas estatuitas, sí, pero eran sí, como que uno encima del otro y tú le dabas y exacto, daban vueltas. Sí, tenías, bueno, que destruirlas antes de que se pegaran y te mataran. Sí, entonces tú ibas tratando de hundir súper rápido. So, si yo perdía el arma, porque en Shinobi, en el de Sega Master System, uno iba cambiando como que de arma a medida de que iba pasando el juego sin morir. Y entonces si lograba llegar al ahí con la pistola, porque él tenía como una pistola, pues no tenía problema porque eso quitaba un montón de daño, solo lograba pasar. Sí. Pero si de casualidad perdía eso y volvía con los shuriken, me lambía. Porque ahí sí que no, ahí no lo podía pasar. Me quedaba estancado ahí. Ahí iba el break. Ya. Yeah. Años, muchísimos años después, you know, yo te diría, si acaso 10 años atrás, me senté a jugarlo vía emulador. Y, mano, esos stages de los bonus stages, eso, matarle al ninja, yo no sé cómo yo hacía eso, yo no lo podía dar a nada. Ah, se te hizo difícil esta vez. Oh, sí, ya uno no tiene, yo estoy viejo, ya yo no tengo ese reaction time. Bueno, pero eso era bien impresionante, ver en los arcades cuando daba así como que el demo de bonus stage y el ninja te paraba así al frente tuyo. En la pantalla. Sí, eso sería bien brutal, hermano, eso era bien, Shinobi era tremendo juegazo, de verdad, tremendo juegazo. Muy buenos recuerdos de ese juego. Bueno, en fin, gente, ahora sí, vamos para el final, gente. Recordamos que en Extra de Puerto Rico continuamos reclutando. Si usted quiere unirse, ¿verdad?, pues le invitamos a que pase por nuestro blog oficial, que es www.extralifepr.org, y presione donde dice únete a nuestro equipo, pues ahí va a abrir su cuenta. Esto es completamente gratis. Es importante que siempre que usted abra su cuenta, escoja la Fundación de Niños San Jole, que es la fundación, ¿verdad?, o la entidad que Extra de Puerto Rico patrocina. Ya en este punto, gente, aunque seguimos reclutando, ya en este punto estamos más bien, ¿verdad?, haciendo un llamado, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, que nos escuchan, que son fanáticos del podcast, y ustedes, ¿verdad?, entienden que no, ¿verdad?, por diferentes razones o compromisos, no puede comprometerse a unirse al equipo para hacer el maratón de 24 horas, pero usted siente, ¿verdad?, que quiere ayudarnos, pues con mucho gusto usted puede hacer su donación. En esa misma página, en extralifepr.org, va a encontrar el roster completo de todas las personas que están en el equipo. Usted escoge a quien usted quiere, ¿verdad?, hacerle su donación. Es bien recibida. Por lo menos aquí está nuestro compañero Juan Carlos Delgado, estoy yo, Alexander Alvarado, y está Mash, que es Eduardo Villalba. Así que si usted quiere hacer una donación a alguno de nosotros, bienvenido, ¿verdad?, sea cual sea la cantidad, no importa. Es dinero que es bien recibido. Todo esto va directo a la Fundación de Niños San Juan de Puerto Rico. Así que le invitamos a que pase por nuestra página para que nos ayuden o se unan. Así que ya, ya estamos cerquita del maratón, gente. Esto es en noviembre 7, ya estamos ahí al lado, así que vamos a empezar a mover esos donor drives, empezar a mover esas donaciones, que el tiempo corre. Bueno, gente, y recordamos que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, en Archive.org, Podomatic, Evox, NivelEscondido.com, y también nos pueden encontrar en Getaku.com, y Getaku se escribe G de gato, Getaku.com. Esta página es donde nuestro compañero Sincalización es colaborador, al igual que nuestro amigo de Galaxia Nintendo, Andrés Soldevila. Ellos escriben para este blog. Esto es un blog básicamente de gaming, anime, cosplay, noticias de video games. Y obviamente también está publicando los podcasts y nosotros estamos incluidos ahí en su red de podcasting. Así que muchas gracias a los muchachos de Getaku.com. Y les recuerdo, ¿verdad?, que no podemos olvidarlo, que siempre extendemos una invitación para que escuchen nuestros compañeros del podcasting, especialmente los muchachos de Galaxia Nintendo, Omocha Tushumi, Galaxia Retro y PSNPR Remastered. Así que también no se olviden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Ya, la semana pasada yo dije que creía que había algo nuevo de Galaxia Retro. No me equivoqué. No, no hay nada nuevo. No, porque yo creía que ellos al show que me habían invitado era Galaxia Retro, porque ellos iban a hablar de The Wizard. Sí. Pero no, era que iban a hablar de, como tal, en, no Sonido Fanboy, en Galaxia Nintendo. Y entonces ellos terminaron picando ese episodio en dos porque tuvieron problemas técnicos y cosas. O está parte 1 y parte 2. O ya, si quieren escuchar eso, vayan a Galaxia Nintendo. Galaxia Retro está, están manteniendo vivo artificialmente. Está conectado a las máquinas. Ay, señor. Bueno, ya resurgirá de las cenizas como el Phoenix. Chicos, llevan 2 meses, estoy mirando aquí. NSK Dispatching, NSK Dispatching. Bueno, Ariel, let's get to work, come on. No, y Cover Wars también está con respiración artificial. Así que, oh snap. Bueno, en fin, gente, será entonces hasta la próxima semana. Gente, se cuidan. Bye. Bye. Ua. Gente, lograron adivinar a qué melodía pertenecía. Voy a decir al revés. 3, 2, 1. Bueno, gente, y lograron adivinar a qué melodía. Y vuelvo y digo lo mismo. ¿A qué videojuego? Exacto. 3, 2, 1.